Bueno, ante todo, gracias por la entrevista, Leao. Y bueno, quería mi primera pregunta era, ¿cómo te encuentras? Porque tengo entendido que tuviste una lesión en el partido de San Martín y quiero que mi duda es, ¿cómo te encuentras de cara al inicio del proceso eliminatorio ante Paraguay y los partidos que vienen? Sí, bueno, me encuentro bien, gracias a Dios. Ya fue una lesión bastante dura para mí, pero gracias a Dios ya pasó. Fue más complicado de lo que yo pensé. Me costaron 8 meses de carrera de no poder jugar, pero tuve la suerte de poder recuperarme. La última parte de la recuperación la hice con la selección, cosa que me sirvió bastante. Me siento bastante bien ahora y me siento en el nivel que creo que obtuve, el nivel que yo quería tener más rápido que pensé, ¿no? Pero bueno, ahora viene la parte más complicada, que es mantenerlo, ¿no? Pero bien, al final bien, ¿no? Ya. Tocando el tema de la selección, bueno, si mi memoria no me falla, recién los partidos contra Bolivia fueron tus primeros en el proceso eliminatorio de Markarián. ¿Qué te pareció el trabajo que está haciendo Markarián a criterio tuyo y cómo es la compenetración con los compañeros? Porque relativamente es una selección que es nueva. Sí, bueno, sí fueron los primeros partidos. Sí fueron los primeros partidos de. Pues yo creo que él le iba a dar la oportunidad a todos, pero supongo pues que por el tema este de la lesión, justo llegué para esos partidos. Coincidentemente son los últimos partidos con cara a la eliminatoria, pero me siento bien de haberlo jugado. De repente el primero me costó bastante porque es otro ritmo. Yo no lo tenía hace 2 años prácticamente porque no había proceso, porque estaba lesionado y tantas cosas más. Y me costó, pero bueno, después yo ya me sentí bastante cómodo, increíblemente en La Paz, que es bastante complicado, y un poquito retomando pues lo que, en el lugar que siempre estuve, ¿no? Ahora, yo creo que más allá de que me haya tocado jugar los últimos partidos, todos han tenido su oportunidad y el profesor tiene sus conclusiones muy claras y seguramente tapará que crea conveniente al profesor, ¿no? Así de simple, ¿no? ¿Te ves en el inicio del proceso eliminatorio entre Paraguay? Bueno, es un sueño, ¿no? Porque es un sueño que lo tienes en el día a día, estás manejando, estás entrenando y vas soñando en que ojalá se pueda sacar un buen resultado primero, juegue quien juegue, y que seguramente seas parte directamente de ese resultado, ¿no? Como cosa de la vida, cosa de fútbol, puedes estar como puede que no, ni siquiera de repente estás en la lista como mojado. Entonces, no pasa ya más allá de un sueño que seguramente lo van a tener todos los arqueros de Perú, todos los arqueros que están teniendo actividad, y bueno, lo que sí hay que tener equilibrio y tratar de apoyar al que le toque jugar, ¿no? Y bueno, mi otra duda era, ¿cuánto crees tú que estás a pleno para lo que viene con la selección? Bien, ahorita yo bien, ya para mí es un tema normal, ¿no? El trabajo ahorita, ¿no? Todavía estoy trabajando con normalidad. Siempre cuesta, Claro. por más que estés trabajando a un nivel todo, siempre cuesta porque lamentablemente nosotros estamos en un fútbol pues que es lento, que no tiene la dinámica que corresponde a este tipo de partidos que vienen eliminatorias, y uno tiene que adaptarse rápidamente, ¿no? A diferencia de otros jugadores que bueno, tienen la Vienen de suerte, vienen de Europa, que viene es de otro Europa, todo eso, ritmo y otro. tenemos suerte de que también estén con nosotros ellos, ¿no? Entonces, digamos, es un trabajo doble, que nosotros tenemos que ir más rápido que ellos, tratar de acelerar, sacarle provecho a cada práctica y así lo hacemos, ¿no? Okay. Markarián habló algo contigo sobre el proceso de recuperación de tu lesión, siempre estuvo ahí o el llamado te cayó sorpresivo. Cuéntanos cómo es tu convivencia netamente con el profesor Sergio. No, sí tuve contacto con el profesor, sí lo tuve desde que llegó, es más, antes que llegara ya lo tuve, antes que me lesionara. Lamentablemente y coincidentemente, él llega y yo me lesiono. A lo poco. Yo ya estaba lesionado, pero digamos, decido operarme. Me costó muchos meses sin actividad. Y bueno, son cosas que suceden. Ahora yo estoy agradecido que ustedes tuvieron contacto directo conmigo, como lo ha tenido con la mayoría de jugadores, ya que no es con todos. O sea, yo creo que es una forma de trabajar. No Es es un que, trato personal con cada claro, quien. no creo que dependa del jugador, sino que yo creo que depende de la táctica que tiene el profesor o su estrategia para tener una cercanía a los jugadores. Y así lo ha hecho con todo, ¿no? Él ha sabido el proceso de evolución de la lesión, él ha sabido cuando yo ya estaba listo y tuve que esperar un mes sin jugar o sin jugar en primera por jugar en reserva, el proceso que yo respeté, que no me quejé, y bueno, ahora me toca estar en el lugar que a mí me gusta y bueno, voy a tratar de aprovecharlo. Okay, y en caso con la San Martín, ¿qué expectativas tienen con lo, para terminar el resto del año? Sí, en San Martín este año ha sido bastante complicado, ¿no? Yo creo que tenemos un gran equipo, pero no hemos sabido sacar resultados que han debido ser distintos. Por ejemplo, este último, el de Huánuco, creo que se prestaba para otra cosa. Lamentablemente, cosa de fútbol me tocó fallar a mí. Como todo, sí, o sea, es un tema de todos. Yo, más allá del nivel que estoy contento de mostrar, también estoy dispuesto a fallar, ¿no? Yo creo que todos fallan. Falló la última final de la Champions, falló Van der Sar, claro. La final del mundo la falló Oliver Kahn, y la final de la Copa Perú también se ha fallado. O sea, en todas partes del mundo se falla. Hay que tener equilibrio, no por tener un partido bueno, como lo he tenido, soy el mejor, pero tampoco, de ninguna manera, por fallar soy el peor. Entonces, claro. Hay que tener un equilibrio que muchos no lo tienen. Mantener un nivel. Sí, mantener un nivel, como tú dices, y espero poder servir a la San Martín, que este año, la verdad que para nosotros ha sido bastante incómodo, está siendo incómodo en este momento. Estamos en una posición, creo que estamos décimos, y nos cuesta mucho, mucho salir de ella. No hilamos tres partidos seguidos ganados, ¿no? ¿Sus expectativas como club es la Copa Sudamericana o pasó algún momento por la cabeza el tema de la baja? Estuvimos últimos, 3-4 fechas, estuvimos últimos de últimos y tranquilos. Entonces, en este momento estamos tan cerca de la baja como de la Sudamericana. Entonces, lo único que atinaría, arriba decir, como abajo. Sí, atinaría a decir es que enfrentemos cada partido como una final y después veremos lo que pasa cuando termine el torneo, porque no tenemos la capacidad o los puntos como para decir, no, sí, vamos a la charla Sudamericana, por más que tengamos el equipo para hacerlo, tres cuartas partes del campeonato no lo hemos hecho, entonces va a ser bastante difícil que la última parte la podamos sacar adelante. Ya, bueno, muchas gracias Leo por el tiempo y bueno, cualquier cosa voy a intentar contactarte. Bueno, muchas gracias, saluda al tanque. Igualmente, gracias.